color cariño, fue juguete de una pasión. Hoy que nuestro amor no existe, niño, me enseñas bondad. Tú te marchaste sin comprender que el mundo existe también para él, dulce realidad de amor. Ven, juguemos a los sueños, que es muy fácil y aprenderás. Niño de color cariño, pronto tendrás. Tú te marchaste sin comprender que el mundo existe también para él, dulce realidad de amor. No llores más. Toma.